Gracias, el saludo afectuoso. La protección del medio ambiente constituye una tarea de todos los días. Aunque en los medios de comunicación se aborda con sistematicidad la importancia de proteger el entorno, todavía algunos inconscientes no miden las consecuencias de sus acciones. Es muy importante el cuidado del medio ambiente. Las personas piensan a veces que solamente dañar el medio ambiente es maltratar una planta o echar basura en lugares públicos y eso, pero no. También la contaminación sonora que hace mucho daño a las personas y molesta a veces en los centros de trabajo. Para cuidar el medio ambiente hay que evitar la tala de árboles, la contaminación de las aguas y eso, y bueno, el derroche de energía también, que no sea excesivo. En cuanto a la limpieza de la ciudad, que la gente no coopere en cuanto a esto, de la limpieza de los patios, las lluvias, por ejemplo, que nos están azotando, el desagüe de los mismos patios, crea microvertedero en cuanto a los mosquitos, hay que ahorrar la corriente, porque verdaderamente nos estamos sobresaliendo en cuanto a la energía. Ismeley Santiago Zamora, especialista del Grupo Electrógeno de Emergencia en Vertientes, explica que se trabaja con recursos no renovables, de ahí la importancia de mantener el buen funcionamiento de los equipos y ahorrar la energía eléctrica. Estos grupos electrógenos de emergencia tienen una función que es mantener el servicio eléctrico en los centros donde están instalados y que sea temporal por situaciones eventuales de climatológica, catástrofe o por falta de servicio en el sistema por trabajo de mantenimiento, reparaciones, averías. Realmente estos grupos siempre van a tener un consumo de combustible fósil, en este caso diésel, que es para mantener el servicio de estos centros. Su afectación al medio ambiente es mínima, ya que ellos están diseñados para trabajar con un sistema de chimenea, donde los gases de escape fluyen hacia el exterior sin afectar a la población, y las medidas que se toman también para que ellos no dañen, ya sea por el ruido que también que pueden emitir, sonidos de alta densidad, afectar a la población. A estos grupos mensualmente se le hacen revisiones técnicas, se visitan y se le hacen pruebas de disponibilidad que mantiene al grupo activo técnicamente para ante cualquier situación ya tenerlo técnicamente preparado y en condiciones de su explotación. El ahorro de energía es fundamental, o sea, que la población entienda de que hay que contribuir al ahorro de energía, ya que esta generalmente se está produciendo a través de combustibles fósiles, en este caso de diésel y fuel, y esto es muy costoso para el país, ya porque son productos que se importan, la producción nacional es poca, la quema de este combustible es lo que afecta gravemente al medio ambiente. Nuestro país no tiene mucha fuente de generación de energía como fuente renovable, en este caso parques fotovoltaicos y los parques aerogeneradores. Por ciento de generación es poca, que la mayor parte es a través de la generación termoenergética, y entonces es combustible que se está consumiendo y todo esto repercute en el medio ambiente porque la emisión de gases es mayor. Entonces, contribuyendo al ahorro de la energía, estamos también contribuyendo a mantener un medio ambiente más sano, más saludable para todos. Vivimos en una sociedad que trabaja por preservar los recursos a partir de la cultura del ahorro. Si todos contribuimos a proteger el entorno, seremos capaces de brindarles un futuro mejor a nuestros hijos. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.